Yo sé que le duele. Yo sé que le duele. Change the intro. It's a new thing. DJ D-Zep, come on. Shout out to my man Hanzo, el arquitecto. Saludos a la hermandad de reggaetón. DJ D-Zep, encendido 30. No pienso parar. Los invito a una convocatoria. Desde que tengo uso de memoria, me enseñaron que en la vida se nace para hacer la historia. Desde el cielo me habla el viejo y en la cabina un murmullo que me dice: Aldo, es tiempo de tomar lo que fue tuyo, es evidente. El lápiz escribe lo que hay en mi mente y ahora todos quieren cruzar desde que construí mi puente, mi carril. Hay muchos que fuerza quieren medir. Dicen que el bizcocho es grande, pero no voy a compartir. Llegó el 2015, estrenando movie, aunque le duele. El arquitecto que le hizo los planos a la nueva escuela, como Jordan en la Jumpa, el Lebron en los donqueos, Kobe en el clutch y Shaquille dando bloqueo. Es que soy más consistente, demostrado tema por tema. Con tú y yo solo viajo el mundo igual con luna llena. Es que no hay break, ustedes siguen viviendo de cheica y nosotros mandándote palabreo 2030. Quieren que le hablen de los palos y de los chavos que tengo adentro el clavo, pero yo nunca le hablo de nada de lo que yo hago. Y en esto juego vivo porque todos los días Jesucristo camina conmigo, pana mío. Es mejor que se organicen y analicen que voy a 100 por hora, es inminente que los pise. Que arrancamos duro, el mundo dice, con el mister y encendido 30 de DJ Cince. Aldo, el arquitecto. Yo le creo los planos, usted lo sabe. Oye, Cince, dile que venimos muy fuerte. Este es el 30. Después de este van a tener que romper la libreta. Dile, Alex, Music. Que venimos, the real good boys coming, muy fuerte, optimizado, dile Optimus, pato NYC, pato mi body, todos los domis, mis colombianos, parceros, todos los latinos, DJ Sincero, oye revelado, encendido, el humilde revelado, el campeón bendecido por Dios.